¿Está bien flaco así? ¿Largo? Grabación para el micro recreando para el lunes 5 de septiembre de 1977. 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes, amigo oyente. ¿Cómo está usted? Hoy le vamos a comentar nuestra simple y sencilla opinión sobre un concierto que vimos ayer en el Colegio de Escribanos de nuestra ciudad. Vimos el Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata, presentado por la Municipalidad de Azul de Benito Juárez y Tandil y la Universidad Nacional del Centro. Un espectáculo dignísimo que tuvo obras de genios como Ludwig van Beethoven. Al cumplirse este año el 150 aniversario de la muerte de Beethoven, uno de los mayores músicos de todas las épocas, es oportuno que podamos tener ocasión de escuchar una de las obras que no es de la mayor difusión, si bien junto con los demás cuartetos póstumos del maestro, es considerado por muchos como la máxima expresión de su música. En efecto, Beethoven deja de lado aquí los grandes cuadros sonoros para, al igual que Bach, que luego de la misa en si menor compone el arte de la fuga, sumergirse en lo más íntimo, en la esencia de la poesía, la verdad y las formas permanentes de la estética universal. Es así que la primera parte del programa del Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata está integrado por una obra de Ludwig van Beethoven, Cuarteto en Fa Mayor, Opus 135. Peter Ilyich Tchaikovsky es el autor de la segunda obra, Andante Cantabile. Comenzó estudiando Tchaikovsky Derecho para luego dedicarse al piano y a la dirección orquestal. Como compositor ocupa un lugar de preeminencia, a la vez que especial, entre los músicos rusos, pues sin dejar de lado las influencias de su patria, compone sin embargo música típicamente europea y romántica. Comparable a Schubert, por la facilidad con que le surgían las melodías, fue uno de los compositores de mayor inspiración que hayan existido. En tercer término, el programa del Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata está integrada por un tema argentino de Julián Aguirre, Huella, un tema que fue ampliamente aplaudido por la abundante concurrencia que asistió ayer a este recital gratuito en el Colegio de Escribanos. En la segunda y última parte del programa, el Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata nos entregó el cuarteto en re menor La muerte y la muchacha de Franz Schubert, una belleza. Franz Peter Schubert, uno de los genios más típicos que produjo la humanidad. Schubert no tuvo prácticamente necesidad de estudiar música, pues todo lo sabía y comprendía en forma innata. Su capacidad de producir música era literalmente inagotable. De sus numerosos cuartetos, el de La muerte y La muchacha es indudablemente el más importante, destacándose el tema del lead homónimo que en forma magistral es desarrollado en el segundo movimiento. Este tema, La muerte y la muchacha, está inspirado en un poema de Johannes Goethe. Así pasó el Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata, en Azul. Una dignísima expresión de arte musical que nos ha entregado la Universidad Nacional del Centro y las municipalidades de Azul, Benito Juárez y Tandil. Gracias por estar, amigo oyente. Grabación para el micro recreando para el martes 6 de septiembre de 1977. Buenas tardes, amigo oyente. ¿Cómo está usted? En el programa de hoy les vamos a recomendar una novela, Verde Oscuridad, de Anya Seton. Esta nueva novela de Anya Seton es la historia de un gran amor, en el que el misticismo, el suspenso y el misterio forman una maraña de fuerzas, del bien y del mal, que abarcan desde la Inglaterra del siglo XVI hasta la de la época actual. Es asimismo una brillante y certera reconstrucción del periodo Tudor en lo que se refiere a los amores y las tragedias de los personajes. Durante varios centenares de años, la crónica de la familia Marsden ha sido registrada cuidadosamente por el cabeza de la familia, nacimientos, matrimonios, muertes. En 1585 se ha registrado la muerte de un joven miembro de la familia, Stephen Marsden, ordenado monje benedictino, y se especula con la posible relación que existe entre esa muerte y la simultánea desaparición de una muchacha. Este interrogante queda sin respuesta hasta 1968, en que Richard Marsden llega con su flamante esposa Celia a Medfield Place. Es el lugar donde se reconstruirán los hechos. Es donde aquellos viejos personajes de 1500 se encarnarán en este Richard Marsden y Celia, su esposa de la actualidad de 1968. En verde oscuridad, Anya Seton revive el siglo XVI en Inglaterra. Y ningún escritor tiene como ella esa aptitud para hacer sentir a los lectores las alegrías y las penas de otros tiempos. Anya Seton ha calado hondo en esta historia, pues ha hecho una investigación exhaustiva acerca de los tiempos de 1500. La época política, la faz religiosa, las costumbres, los detalles más ínfimos están tratados con una profundidad tal que hacen a esa historia de 1500 tan veraz como la que narra en 1968 esta hábil y oficiosa escritora norteamericana llamada Anya Seton. Verde Oscuridad es una novela que plantea el tema de la reencarnación. La recomendamos. Suspenso, interés y profundidad. Gracias por estar, amigo oyente. Hasta mañana. Haydn, de Beethoven, de Arnold Malcolm, Rossini, Julián Aguirre y algunas piezas breves de Jacques Schubert. Muy interesante el panorama. El próximo viernes, ya que usted también está en este quehacer cultural, el próximo viernes me interesaría mucho que en el espacio Recreando entrevistemos al Quinteto de Vientos del Mozarteum argentino. Parece muy acertado y creo que va a ser otro feliz encuentro como fue con el encuentro de ustedes con el Cuarteto de Cámara, ¿no? ¿En qué teatro lo van a realizar el espectáculo? En el Cine Universal, como le dije, el próximo viernes 3 de junio a las 21 horas. Doctor Raúl Sarno, muchas gracias por su presencia en nuestro espacio Recreando. Y adelante con la noble misión de formar a los jóvenes y de traernos a la comunidad de Azul espectáculos. Es una actividad muy noble, muy interesante, y a la vez lo más importante de todo es que está ya puesta en marcha. Gracias por estar. Gracias a usted. Buenas tardes.